Acércate a compartir este capricho comunitario y popular en la 97.1. Dale, dale, vení. ¿Qué te dije? Que venga, dale, que está buenísimo. Nos encontrás en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Radio La Caprichosa. Ni dueños ni patrones. En el cafetal, bailando la saya, qué buena que está. A todo volumen sobre los cerros de Tilcara, desconcentrando los discursos y sumando voces. Bailando la saya, qué buena que está. Ea, ea, ea, ea, bailando. Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes, de 18 a 20 horas. Ese capricho de ser alternativa. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo. En este 2017 en Radio La Caprichosa 97.1 acá en Tilcara, Jujuy. Hoy es 6 de febrero, son las 18:07 y estamos arrancando este universo paralelo de hoy hasta las 20 horas, como siempre, por Radio La Caprichosa. No va a haber cortos de Bob Hilario y New York en su nuevo petición con amigos. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. Y seguimos sin la habitual vía de comunicación, que es para llamados, pero como en la vida real se puede vivir sin teléfono, en la radio también, así que no nos vamos a hacer tanto problema. La línea que queda es la de mensajes de texto y WhatsApp, que es 0388-1541-48801. A esa línea, si quieren, también pueden llamar. No hace falta que lo hagan, pueden mandar mensajes, cualquier cosita. Pero bueno, acá estamos con un montón de información como siempre, los lunes a las 18. Mi nombre es Jorgelina Molina, que no sé si lo dije, y les cuento qué tenemos para hoy. Una de las informaciones tiene que ver con un escándalo en una iglesia por los dichos de una monja tucumana que se llama Lucía Caram. La religiosa sostuvo que la Virgen María y San José tenían una relación de pareja normal que implicaba tener sexo. Luego pidió perdón y aclaró que han hecho una lectura perversa de sus palabras. Hay un video de esto, quizás estemos compartiendo el audio también. Un año sin amor, una ética berkiana o cómo honrar a una traba. Un año de la muerte de Loana Berkins, traba comunista, compañera de lucha de muchas de nosotras. Vamos a estar recordándola en algunos audios, en algunos textos que le han dedicado bocha de compañeras y compañeros a un año de su fallecimiento, esto en el micro de diversidad sexual. Después tenemos otra nota del diario Tiempo Argentino relacionada con el fútbol. Ah, sí, sí, nunca hablamos de deportes, pero cuando se trata de estas cosas, sí. Dice Juan Cruz Comar, defensor de origen yeneise, quiere que los futbolistas se conecten con la realidad y utilicen su situación para concientizar. En el plantel de Boca había muchísimos gorilas, se titula la nota de Tiempo Argentino. J. Josefina y Francisco Giglio declararon por la desaparición de su mamá, Virginia Isabel Casalás. Necesitamos recuperar los restos. La mujer fue secuestrada en diciembre de 1977 y fue vista en el centro clandestino Banco. Josefina tenía 7 años y recuerda la noche en que se llevaron a su mamá en camisón. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre, violado y torturado. Hay una entrevista a Ariel Basteiro que salió en rebelión.org. El ex embajador argentino en Bolivia dice: la nueva ley migratoria es una muestra del perfil fascista del gobierno de Mauricio Macri. Esta nota se la hizo Héctor Bernardo para el diario En Contexto y fue levantada por rebelión.org. La policía, el amiguismo judicial. Nadie ve nada, nadie hace nada. Si hay cometa, que nadie se meta. Basta, de redes se trata. Para la ciencia no, para remodelar sí. Gastarán 285 millones de pesos en arreglos en la Casa Rosada. En democracia las queremos. Con vida, bestias cobardes, le juro que vamos a dar batalla. Mario Hernández hace un análisis del panorama de lucha sindical y el plan de lucha en cuotas, lo llama, a esta nueva organización por parte de los sectores de los trabajadores y las trabajadoras argentinos. Federales están todos cargados hasta las manos. Ante los nuevos aumentos de las tarifas de electricidad, la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales provoca el saqueo energético, dice Pablo Micheli y José Rigani para Rebelión. La mucha guita siempre está sucia, narcotráfico, prostitución. Se cumplen 50 años de la muerte de Violeta Parra. Y Liliana Daunes, en el programa de ayer de Marca de Radio de Eduardo Aliberti, le hace un pequeño homenaje. Vamos a estar compartiendo las palabras de Liliana sobre Violeta Parra, cantautora, música, compositora, artista plástica, hermosa, chilena, en homenaje a los 50 años de su fallecimiento. Así que se trama la red de la trata, proxeneta, jueza, intendente, al mismo frente. A la vista, dice el suplemento hoy de página página 12, lesbianas que hacen escuela. Los despidos en el Ministerio de Educación, el desmantelamiento de las capacitaciones gratuitas para docentes y el vaciamiento del programa de educación sexual integral dan cuenta de que la educación fue durante 2016 uno de los blancos más castigados en un cuadro general de ajuste y represión. Del lado de la resistencia se alzan cada vez más voces de mujeres que se valen de lo que las estrategias creativas del activismo lésbico tienen para brindar. Esta es una nota de Adriana Carrasco para Página 12. Tenemos más información sobre el 8 de marzo, que es el paro internacional de mujeres, donde se va a estar replicando, obviamente, acá en Jujuy y en Argentina y en todo el mundo. Unánimo apoyo opositor al paro de mujeres, dice otra nota que también salió en el segmento El País de Página 12, que dice: para que la tierra tiemble, es un hecho inédito. 200 mujeres de todas las tendencias de la oposición coincidieron en un fuerte reclamo a que las centrales sindicales le apoyen a la medida de fuerza que se realizará en 30 países. Es una nota de Tali Goldman. Salta aprobó por decreto pasar de 1.000 a 35.000 las hectáreas que pueden estar en manos extranjeras en La Puna y los valles calchaquíes. Las joyas de la abuela, se titula la nota y sale en el sitio nuestrasvoces.com.ar. Cada día que pasa es solo una cuota que hay que pagar. Segmento de Medio Ambiente de Universo Paralelo, también vamos a estar charlando de lo que el fuego nos dejó, un documental que muestra la trama oculta tras el siniestro de Iron Mountain. Para el cineasta Jorge Gaguero, la historia de este incendio exige ser contada. Es muy clara para comprender el robo de Guante Blanco, de dónde y cómo surgen los fondos de las guaridas fiscales y quién los protege. Esto en paralelismo a lo que estuvo sucediendo con los incendios en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe el mes pasado. Ay, ay. Bueno, todo esto y mucho más hasta las 20 horas en el programa de hoy. Arrancamos con Gondwana haciendo Crece, del disco Crece del año 2004 en su versión dub. Artistas independientes en universo paralelo. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. En el plantel de Boca había muchísimos gorilas, dice Juan Cruz Comar, defensor de origen xeneize, quien quiere que los futbolistas se conecten con la realidad y que utilicen su situación para concientizar. Juan Cruz Comar mira el libro No sé Si he sido claro con la mesita de luz durante la pretemporada de talleres en un hotel de Salsipuedes, enclavado en las sierras de Córdoba, lee cuentos de Roberto Fontana Rosa, rosarino de Central, 20 años, zaguero, surgido de Boca, Comar avanza como futbolista en la T, no solo con una pelota y en los libros, hay política, rock, análisis y crítica. En Soldati nadie llega anciano, si no te mata. Le pregunta el periodista de Tiempo Argentino, en 2015 participaste de una campaña de lectura para chicos de La Boca, ¿lees mucho? Leo variado, un poco de fútbol, como Fontana Rosa y Sacheri, pero a veces me desgasta por estar en el ambiente y me voy para la historia argentina o para algo más entretenido cuando quiero salir un poco de la realidad, como el suspenso, el policial, con Dan Brown y John Grishman, dice. ¿Aún miran raro a un futbolista que lee? Comparado al plantel de Boca, el de Talleres es bastante instruido. Hay varios fieles a la lectura, más allá de lo que leen. Después hay muchos que están muy al otro lado. A un compañero le regalé el fútbol a Sol y Sombra, de Galeano, para intentar que empiece y me leyó una página. Fallé. Quería ser músico. De muy chico, hasta los 6 años, esquivaba la pelota, pero mi padre insistió porque es muy futbolero. La pegó. ¿Qué escuchás? Le pregunta el periodista. Rock Nacional, Los Redondos y Científicos del Palo, una banda que tiene un disco, La Histeria Argentina, que es un recorrido por la historia argentina desde la Revolución de Mayo hasta el último gobierno. De afuera, Escape, lo fui a ver 2 veces a Ferro, cuenta el futbolista. ¿Cómo conviviste con tu ideología en Boca? En el plantel de Boca había muchísimos gorilas y constantemente me jodían. Mauro Navas, ayudante a Arruabarrena, me defendía porque es medio de izquierda. Pero todos los comentarios eran burlándose sin ningún argumento. Desayunábamos viendo TN y tenía que defenderme. El periodismo es generador de opinión y gente que no está instruida repite. En Talleres no les interesa la política, pero en Boca eso era peor, repetir sin conciencia. ¿Les respondías? Hay jugadores por ahí, los más grandes, que vivieron siempre con la economía propia del jugador y están fuera de la realidad. Y si ese jugador no tiene conciencia de lo que pasa con el resto, es probable que esté más tirado a la derecha y que no piense en los demás. Ellos se sentían desfavorecidos con los gobiernos más populares. ¿Vas a las marchas? No he ido a muchas. El mundo del fútbol te pone en una burbuja de la que es importante salir. Vivimos en una realidad que mucha gente no puede ni contar y a veces desde muy chicos. Sin tener conocimiento, manejarte en este mundo con dinero y fama es complicado. Por suerte siempre he estado con mis amigos y familiares, ahora por mi cuenta he ido a los barrios, a comedores que han tenido recortes y no siempre con la caridad, porque ayuda pero no sana. Hay que buscar la forma de generar conciencia entre los jugadores. Es tristísimo ver cómo viven los chicos que por ahí no tienen para comer. Si nos metemos, no sabemos lo que pasa y vivimos con lujos que a veces son innecesarios. ¿Qué lujos no comprendés que te hacen decir que son innecesarios? Cambiar el auto todo el tiempo, comprar todo el tiempo ropa, tener todos los días zapatillas distintas. El dinero es de cada uno y lo maneja como quiere, está bien. Nosotros no somos los comunistas que vamos a repartir todo lo que tenemos, pero tenemos una posición social, exposición, y eso nos permite ayudar. Si nos mantenemos en la irrealidad, nos pasan desapercibidos los problemas de la sociedad. ¿Cómo convivís? Me gusta el fútbol como deporte, es hermoso, desde chico lo disfruto mucho y ahora, como un profesional, me sigue emocionando. No me gusta el negocio porque entiendo lo que mueve y todo lo que hay detrás. La ficha. Nació el 13 de agosto de 1996 en Rosario, se formó como zaguero en Renato Cesarini y a los 14 años pasó a las inferiores de Boca, club en el que debutó en 2014. En el Xeneize jugó 5 partidos e hizo un gol. En enero de 2016 pasó a Talleres y 6 meses después consiguió el ascenso a primera. En la T lleva 19 partidos sin goles. Esta era una nota que le hizo el diario Nuevo Argentino, más precisamente Roberto Parrotino, a Juan Cruz Comar el sábado 4 de febrero de 2017. Bueno, dice, necesitamos recuperar los restos. Josefina y Francisco Giglio declararon por la desaparición de su mamá, Virginia Isabel Casalás. La mujer fue secuestrada en diciembre de 1977 y fue vista en el centro clandestino Banco. Josefina tenía 7 años y recuerda la noche en la que se llevaron a su mamá en camisón. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre, violado y torturado. Marginalidad, te he visto maltratando gente sin piedad, te he visto cosechando perejil. Los testimonios de Josefina y Francisco Giglio, hijos de los desaparecidos Virginia Isabel Sacalás y Carlos Giglio, inauguraron la audiencia que reactivó tras la feria de tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio Atlético, Banco y Olimpo. Y fue la primera vez que ambos contaron en tribunales la historia de sus vidas desde la arista que representa el secuestro y la desaparición de su mamá, que fue vista en el banco por sobrevivientes. Bebel, como la llamaban en su familia, Coca, como la habían bautizado sus compañeros de militancia del Partido Comunista Marxista Leninista, fue llevada del departamento en el que estaba escondida la noche del 5 de diciembre de 1977 por una patota del ejército. Estaba en camisón. Josefina, de 7 años, y Francisco, de 1 año y medio, fueron dejados con una vecina. Crecieron con los abuelos maternos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nunca más supieron de su mamá ni de su papá, que habían desaparecido en mayo del 76. Con 40, Francisco reconoció ante el Tribunal Oral Federal número 2 que todavía los espera. No obstante, reclamó por sus restos, al igual que su hermana, que se quejó, de que los acusados no presencien el juicio. No alcanza con los juicios. Sería bueno que los imputados estén sentados acá también. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre violado y torturado, y los señores que dieron las órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria, remató, sobreponiéndose al llanto que logró contener durante todo su testimonio. El público que presenció la jornada le aplaudió un rato largo. Cuando el TOF le dio permiso para retirarse, ella tomó el collar de perlas grandotas que era de su mamá y que había colocado en una mesa del estrado al comenzar a hablar, y se lo puso. Primero quisiera contar un poco sobre mi mamá, que era la más linda del mundo, propuso Josefina como respuesta a la consulta que le realizó la fiscal Gabriela Sosti para introducirla en su testimonio. La hija de Coca completó la selección de fotografías entregadas que había iniciado su hermano, quien la precedió en el estado. Josefina explicó que cuando un policía y una presunta asistente social la llevaron al departamento de Belgrano R, donde la noche anterior habían secuestrado a su mamá para que agarrase ropa para ella y para su hermano, bebé entonces, ella también se llevó una bolsa con fotos de su mamá, siempre llevaba de casa en casa, y ese collar de perlas grandotas que a ella le gustaba mucho y que encontró sobre su mesita de luz. Ayer, mientras declaraba, lo sacó de su cartera y lo puso sobre la mesa del estrado. Te queremos recordar por si olvidaste de repente que vos sos un descalzado de la... Pasaron más de 40 años, pero Josefina fue clara y precisa para contar lo ocurrido la noche del 5 de diciembre de 1977 y las que le siguieron. Ella, su mamá y su hermano vivían en un departamento de la calle Ramón Freire con dos compañeros de militancia, Mariano Montecón y Patricia Villar. Esa noche acababan de cenar y hacía calor. Mi mamá estaba en camisón y así se la llevan, y yo estaba en bombacha, contó. Sintieron que rompían la puerta de entrada. Yo me escondí porque no quería que me vieran. Mi mamá pidió cambiarse, pero no la dejaron. A nosotros nos dejaron con la vecina, siguió. Aún hoy le extraña que ella no le haya dado alguna instrucción antes de que se la llevaran. Años después, se reencontró con Susana Martínez, la vecina a la que 3 jóvenes de civil le pidieron que cuidara a ella y a Francisco, hasta que llegara la policía. Susana también declaró ayer en el juicio. El otro testigo fue Daniel Merialdo, un sobreviviente del circuito AVO. Cuando la encontró, Susana le dijo que la última vez que la vio, su mamá estaba tirada en el suelo, apretada por una pistola larga. Con el tiempo, ella y su hermano supieron que su madre fue atrapada en un operativo al que el ejército llamó Escoba y que barrió con casi todos los militantes del Partido Comunista Marxista Leninista. Al otro día la policía lo llevó a buscar ropa al departamento reventado por el ejército. Cuando esta mujer, que dijo ser asistente social, pero que no aparece en ningún registro, me vio con la bolsa de fotos, se sentó en la mesa y me hizo verlas una por una mientras me preguntaba, ¿este quién es? ¿Y este quién es? Yo estaba entrenada y sabía que no tenía que decir nada. Tenía 7 años, Josefina, pero ya sabía que en la escuela y en todos lados era María José Roldán. La familia estaba clandestina desde 1975, cuando les allanaron la casa. Francisco nació en julio de 1976, pero su padre no llegó a conocerlo. Fue secuestrado en Constitución un mes antes. Nos quedamos solos. Pienso mucho en esa mujer sola, con 2 hijos y escapando, relató Josefina. 3 días después del secuestro de su mamá, su abuelo de Polo, de Tres Arroyos, lo fue a buscar. Cuando fueron creciendo, Polo les contó que para dar con Vivel, los terroristas dieron un par de pasos antes de reventar los departamentos de Freire. Lo secuestraron a él. Permaneció un mes en Vesubio, a su abuela paterna y a un tío paterno y a un cuñado de Carlos Giglio. El relato de Francisco fue menos detallista. Él tenía 1 año y medio cuando ocurrió todo. Coincidió con su hermana en el sentimiento de espera. Llegó la democracia y todos pensábamos que nos iban a liberar, porque creíamos que estaban detenidos en algún lugar. Yo creí que iban a aparecer para mi cumpleaños de 15 y luego para mi fiesta de egresados. Intentó explicar ella que comparó el gobierno de Raúl Alfonsín con la esperanza, al indulto de Carlos Menem con el abismo y a las gestiones kirchneristas con el abandono de la clandestinidad. Yo sentí que salía de la clandestinidad, que podía decir que mis viejos estaban desaparecidos y que no era mi culpa, y que había un Estado que, en vez de discutir la cantidad de desaparecidos, debería estar buscando los restos de mis padres y de otros. Francisco lo analizó desde la figura del desaparecido, esa que produce algo tremendo en la mente de un hijo, porque siempre lo estás esperando. Yo tengo 40 y sigo esperándolos en algún rincón de mí. La perversidad es tremenda. Ambos saben que no volverán, por eso ven la posibilidad de cierre en la recuperación de los restos. Necesito recuperar los restos de mi padre, dijo Francisco. Sería de alguna manera reencontrarme con ellos. Josefina también reclamó los restos. Me gustaría que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos y le dé prioridad a la búsqueda de todos los chicos que fueron robados. Yo no quiero que mis hijos crezcan buscando los huesos de su abuela. Ya pasaron 40 años. Ya es tiempo. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. We'll be right back.

y realmente también estamos contentas por haber llegado, por haber venido acá a Rosario. Soy Susana, soy del foco de La Poderosa de Barrio Yepeyú de Córdoba y se siente raro, no sé, es algo muy raro y muy lindo también, a pesar de que ves te encontrás con un montón de casos, pero es algo muy lindo porque las compartís y también al compartir distintas experiencias salís con nuevas ideas para llevar a tu barrio con otras compañeras que no vienen y tener otra idea y brindar alguna solución a otras chicas. Mi nombre es Naida. Soy de Mar del Plata, del barrio Martillo. Volvimos a venir porque nos sentimos escuchadas, nos sentimos acompañadas, nos sentimos a la par de otras mujeres y eso es lo que queremos profundizar, que esos talleres se sigan teniendo lo rico que es el encuentro. Nos encontramos 75 talleres con más de 30 mujeres cada taller, es increíble. Bueno, yo me llamo Silvia, soy de La Poderosa de Tierra del Fuego. Se dice, de parte del Estado, en todos lados dicen que tenemos muchos derechos que antes no teníamos, pero en parte es un poquito mentiroso, porque a la hora de reclamar los derechos siempre están las trabas. Me llevo, bueno, las mejores cosas, ver cómo todo es con lucha y con fuerza, ¿no? Pero bueno, falta un largo camino, recién se empieza. Soy Delia, soy de la Villa Fátima, Soldati, y estoy muy feliz, y como mujer me siento muy feliz y muy orgullosa. Vamos a seguir luchando y vamos a salir adelante, porque podemos las mujeres salir adelante sola y con amor. La vivencia con la que me voy a mi casa es que cada vez me siento mucho más orgullosa del lugar de donde vengo, de donde provengo, de un barrio, de una villa, y cada vez tengo como las ganas de transmitir y transmitir a otras mujeres la lucha desde el día a día. A decirle que estoy pero feliz. Sí, no sé, tengo el corazón, me llevo, pero un montón de cosas buenas de acá. Y ya les dije, mientras pueda venir, todos los años voy a venir. Me van a tener que traer con el bastón como pueda, porque ya tengo una edad media como que me cuesta, pero voy a seguir y me voy feliz de ver tantas mujeres que le dicen no a quedarse en la casa, que no le dicen no a salir del marido, de las obligaciones, de las cosas que nos pasa día a día, y de que, no sé, jamás hubiera imaginado esto, y que le doy gracias a Dios y a todas las mujeres por tener en el rinconcito de nuestro corazón esta energía y esto que tenemos acá de seguir adelante, y que somos mucho, mucho más que poderosas, chicas. Gracias. No comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Universo Paralelo 97.1. La Caprichosa. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. ...53 minutos pasaron de las 18 horas... esto es Universo Paralelo hasta las 20... en Radio La Caprichosa 97.1... Jorge Lina es mi nombre... y el número para mensajes y WhatsApp... es el 388-15-41-48-801... En un ratito van a estar acercándose... dos compañeras de la red de teatro de Quebrada... Silvina Montesino y Andrea Nuño... por un comunicado que estuvieron sacando, no les voy a contar mucho porque ya quiero que lo comenten ellas acá en vivo, en el aire de la radio. No hay teléfono, pero se pueden acercar. Lo bueno del pueblo chico es que la radio siempre queda de pasada, así que en un ratito ellas. También en otro orden de cosas, noticias de acá, digamos, está que sigue en venta el bono contribución de Radio La Caprichosa hasta el día 15. Ya saben, pueden pasar a buscar su número por El Puente, que es el bar y hostel que está en La Padilla, al fondo, calle Padilla, donde termina. Te chocás con el bar y hostel El Puente, ahí preguntan por Darío, por el Gonza, por alguno de los chicos que está, y ellos van a tener los numeritos a 30 pesos nomás, con un montón de premios. No solo colaboran con que este medio comunitario y popular siga en pie, sino que además colaboran con los vecinos y vecinas de Tumbaya y Volcana afectados por el alud. Y también, a ver si lo encuentro ahora ya mismo, hay un festival solidario a beneficio de Branco, un joven de acá de la comunidad de Tilcara que tuvo un accidente de tránsito en Catamarca hace un par de semanas y tiene que llevar a cabo un montón de movidas por esta situación y la familia necesita una manito. Este próximo domingo 12 del 12 estará realizando en el CAPEC el Festival de la Amistad a beneficio. Va a haber música en vivo, quienes van a estar son Amanecidas, Ascuartas, Nicolás, que es el Diviajante, Caro Bonillo y Micaela Tinte, el dúo Cambalache, Roberto Cora, grupo de candombe e invitadas e invitados sorpresas. También va a haber clown con Queloño Literal, el Chapu, Mimi Piré, que es Vanessa, y Amparo, que es Vero, danza con Daniel Arévalo. Además se podrán comprar comidas y tortas caseras desde el mediodía y por la tarde. Habrá cine para niños, niñas, adultos y adultas, y se realizará el sorteo de una rifa por el valor de 20 pesos cada numerito con los siguientes premios: una cena para dos personas en Camuy, una artesanía de una naranja violeta, 8 clases de yoga, una sesión de masajes por Vero, una cena para dos personas en Arumi, un fernet casero de Bagaluz, 4 entradas para el cine en el CAPEC, 2 noches de hospedaje en el Hotel Malca, una cena para dos personas en el Nuevo Progreso, un par de aros y un dije de arte Churita, un grabado de Vicky Chialbo, un dibujo del Diviajante y una billetera de Marian. Serán 3 sorteos, uno por la mañana, uno por la tarde y uno por la noche en vivo el mismo día del festival. Y si los quieren adquirir antes, se pueden acercar al Círculo Tienda de Arte en Padilla y 25 de Mayo o en el CAPEC Belgrano entre Bolívar y Padilla. Están invitados a pasar el día, disfrutar del arte y la mutua compañía para este Festival Solidario por Branco. Ya saben, el domingo 12 a partir de las 11 de la mañana en el CAPEC Belgrano entre Padilla y Belgrano. Entre Padilla y Bolívar, perdón. Respira. Suplemento Soy del Página 12 se titula A la vista, lesbianas que hacen escuela. Los despedidos en el Ministerio de Educación, el desmantelamiento de las capacitaciones gratuitas para docentes y el vaciamiento del programa de educación sexual integral dan cuenta de que la educación fue durante el 2016 uno de los blancos más castigados en el cuadro general de ajuste y represión. Del lado de la resistencia se alzan cada vez más voces de mujeres que se valen de lo que las estrategias creativas del artivismo lésbico tienen para brindar. Es una nota de Adriana Carrasco. La defensa de la educación pública permaneció ausente por muchos años de la lista de reivindicaciones feministas. No hubo una línea de trabajo específica atravesada por el feminismo y durante las luchas por la educación laica y gratuita en 1958, ni durante la destrucción menemista en 1992, ni durante el debacle y la carpa blanca del 1997 a 1999. En 2007, la maestra neuquina Val Flores levantó su voz. alzando el reclamo de justicia por el asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Con el análisis feminista, pienso en el papel de guardianes del orden social, moral y sexual que todavía depositan en nosotras para formar al ciudadano de bien. No comparto la idea de que las y los docentes somos sagrados, como se dijo en algún escrito de ocasión. Pienso que la educación tiene que desarmar jerarquías de cualquier índole, promover itinerarios de comprensión de la desigualdad de clase, de género, de raza, de sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, que no son ni para siempre ni desde siempre, que hay intereses para que sean así. Pienso que la obediencia no puede ser nuestro mandato pedagógico. Yo, maestra, pienso que las cosas pueden ser de otra manera. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. 10 años después, el lazo aprieta como nunca. Programas desarmados de un plumazo o a fuego lento, despidos que se multiplican en el Ministerio de Educación de la Nación, y hay organización por debajo, sobre todo de las mujeres y entre las mujeres, muchas lesbianas y bisexuales en el sentido de la identidad política, que intentan resistir los despidos, pero ante todo el cierre de los programas de formación docente gratuitos. Sin embargo, el feminismo en su conjunto no se define sobre el eje educación pública, no se define en masa como sí lo hace en el armado vertebrador de los encuentros nacionales de mujeres, los Ni Una Menos y el paro de mujeres. A ver si las feministas abrimos los ojos. No se puede pensar el feminismo escindido de las luchas concretas con el acceso a políticas públicas que democraticen el acceso a la educación y a los chongos de los sindicatos les decimos. Queremos comisiones gremiales con espacios igualitarios para las mujeres. La educación no puede pensar sin la perspectiva de género. Sintetiza Lucy Caballero, socióloga, feminista y lesbiana, trabajadora despedida del Ministerio de Educación en diciembre con telegrama y todo, no todas tienen esa suerte. Lucy forma parte, en forma independiente, del Frente Popular por la ESI, Educación Sexual Integral, y antes que la despidieran trabajaba en el curso cuatrimestral de prevención de adicciones, cerrado, con muchos otros, por las autoridades de la Educación de la Nación. Porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas. Mientras tanto, Laura Pérez Regoli, trabajadora del Instituto de Formación Docente del Ministerio, señala que somos muchas las lesbianas en educación. No somos visibles en general. Yo sí lo soy con mis compañeras de oficina, pero no sindicalmente. Lo que hay sindicalmente son muchísimas mujeres. Acerca del encuadre feminista del activismo en educación, Laura propone una militancia pedagógica para transformar la sociedad como clave para desarmar los hilos que fue tendiendo cierto feminismo institucional y mediático devenido en conservador. Se refiere al feminismo que defiende políticas punitivistas. Los problemas de violencia contra mujeres, lesbianas, travestis, trans y gays se solucionan con botones antipánico y cárcel para los agresores y un determinado manual de conductas para los varones. La militancia pedagógica no consiste en explicarle a los varones cómo se tienen que comportar, sino en pensar una sociedad que necesariamente requiera políticas de Estado diferentes, educación con perspectiva de género, un camino que la ESI ya habilitó. Pero es un camino muy duro a recorrer porque atañe a la militancia cotidiana que se modifica la educación de cada piba y cada pibe en cada aula del país. En síntesis, un trabajo de hormiga. Porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Nueva escuela. Es así como en estos días una generación de feministas considera que la defensa de la educación pública debe ser una de las reivindicaciones centrales. Mariela Acevedo, despedida del Ministerio de Educación, feminista y bisexual, fue hasta diciembre responsable de contenidos de módulo de educación y género de la especialización en derechos humanos del Programa Nacional de Formación Docente en nuestra escuela. El postítulo docente en Derechos Humanos tiene como fecha de vencimiento 2017. Si no se abre una nueva cohorte, cierra. Para las autoridades actuales, la formación docente es un negocio. Saben que los y las docentes van a hacer lo que sea necesario para juntar el dinero para sumar el puntaje requerido por la carrera docente, tal como está conformulada. El programa Nuestra Escuela les daba una plataforma para hacerlo de manera gratuita en el horario que les resulta conveniente y para todo el país. El programa les cambió la vida a muchas y muchos docentes. Entre los materiales contábamos con textos como El armario de la maestra tortillera de Val Flores, una entrevista a Gracia Trujillo sobre transexualidad y adolescencia, una entrevista a Paul Preciado sobre el caso de bullying homotransfóbico, explica Mariela Acevedo. Laura Pérez Regoli estuvo en la mesa de ayuda del programa Nuestra Escuela. No podía creer los horarios de las consultas. Una docente preguntó una vez, ¿puede ser que a las 3 de la madrugada se me desactive la plataforma? Era cuando hacíamos el mantenimiento. La docente aprovechaba el tiempo que estaba tranquila en su casa para formarse. Cuando los chicos se habían ido a dormir, para muchas y muchas docentes mayores de 40 años, el programa funcionaba también como un alfabetizador digital muy ligado al programa Conectar Igualdad y era un elemento fundamental para acordar la brecha generacional entre los y las docentes. Imágenes paganas. Mariela Acevedo, a su vez, pertenece al grupo de autoras de historietas que lanzó la convocatoria Carnes Tolendas y participó del Festival de la Educación Pública realizado frente al Palacio Pizurno a mediados de enero. La acción gráfica callejera se inspiró en los dibujos urgentes de Maya Venturici y Siricalo, autora de Escenas de la Vida Lésbica. Muchas autoras dibujaron viñetas urgentes y un equipo de Carnes Tolendas con baldes de engrudo, les instaló en diferentes lugares de la plaza frente a la sede principal del Ministerio. En pocos días, el Frente Popular en Defensa de la ESI, que contiene a muchas de las activistas de educación, retoma sus actividades con amplia participación feminista LGBTIQ. Y por la noche las manos tengo, solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar, y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mi sentimiento es un sentimiento, no pido aprobación y tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para este sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Respira. Respira. Unánime apoyo opositor al paro de mujeres el 8 de marzo para que la tierra tiemble. Es un hecho inédito. 200 mujeres de todas las tendencias de la oposición coincidieron en un fuerte reclamo a que las centrales sindicales apoyen la medida de fuerza que se realizará en 30 países. Era noche cerrada cuando los aplausos terminaron una asamblea de más de 200 mujeres autoconvocadas, unas y organizadas otras a fuerzas políticas, sindicales, movimientos sociales y estudiantiles. Produjeron un hecho político muchas veces enunciado y pocas concretado de manera unitaria. Reuniendo voluntades que abarcan el más amplio arco opositor, se redactó un fuerte pedido a las centrales de trabajadores y trabajadoras para que apoyen el paro de mujeres el 8 de marzo que fue convocado internacionalmente. La declaración pide el compromiso de las dirigencias sindicales de manera contundente para la medida que busca denunciar las diferentes violencias machistas y la falta de atención del Estado, pero también las inequidades económicas, la carga de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados, el rechazo al aumento de la edad jubilatoria, entre otros reclamos concretos. Explícitamente se suma a las trabajadoras informales y a las que trabajan dentro de sus casas con modalidades que están todavía por definirse. Altas, flacas, rubias, morochas, con el pelo fucsia y azules, gordas, lesbianas, heterosexuales, trans, del conurbano, de la capital, de la villa, sindicalistas, militantes del barrio, abogadas, estudiantes, autoconvocadas, con pollera, vestido, pantalón, con pañuelo verde en el cuello, con pañuelos de colores en la cabeza, rapadas, con hijos, sin hijos, jóvenes, viejas, casadas, viudas, solteras, peronistas, kirchneristas, trotskistas y de izquierda. Todas son más de 200 mujeres. Fueron llegando para pensar juntas, debatir y consensuar de qué manera se encara el primer paro internacional de mujeres de la historia. El próximo 8 de marzo la medida se replicará en 30 países del mundo y tuvo como primera medida unánime pedirle a los sindicatos que garanticen el derecho a huelga. La decisión de la Asamblea difundida a través de un comunicado ya tiene una respuesta institucional. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Argentinos, anticipó a Página 12 que esta semana plantearían la reunión de la Mesa Nacional de la Central que el paro de mujeres debe ser parte de la acción de lucha. Del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todos los

Un año sin amor, la ética berquiana o cómo honrar una traba, por Marlene Guayar, para el suplemento Soy de Página 12. Punto número uno, no se te ocurra poner una palabra en su boca, citala. Loana es un sumum de la oralidad traba. La boca eje le sirvió para que le broten los borbotones palabras que recogía con los oídos y ojos atentos. El olfato prestó y hasta el tacto abrazó, receptiva siempre para su biografía y las que entrelazaba, esas de familia, de barrio, de ciudades pequeñas y grandes. Tengan destino público. Pilla, la gorda aprendió a conquistar a su segunda mamá, la Pocha Escobar. Se nutrió de todas las historias trabas, fue una más, dúctil, solidaria y siguiendo el orden militarista de un mundo que no proponía otra cosa que ejércitos para la guerra y para la paz. El ejército traba que soñaba historias, construía realidades paralelas y que como el agua que bajó la tierra corre llenado todo intersitio. Siguió destinos, aprendió estrategias, chupó conocimientos, cobró experiencias y atendió dolores. Le llegó el hartazgo, supo elevarse de soldado solidario a lugarteniente y con perseverancia de hormiga y trabajo de pájaro carpintero logró ser escuchada en otros círculos, que la oyeran entre las mil catarsis, Loana reclamando, siempre reclamando, Nadia Chazú y Loana completándose, una comandante en Palermo, otra en Flores, provincia de Buenos Aires y Constitución, las dos comandantas de estos ejércitos solidarios, pero con miedos, experiencias de abandono y convencidas del destino larvario y subterráneo. Algunas les dijimos que el agua es agua, con destinos diversos, subterránea, de alcantarilla, de riacho contaminado o también de lago cristalino, océano insondable, caldo de lluvia, nube, diluvio, y ellas se elevaron corriendo por la superficie hasta que la Nadia se nos evaporó. Estos asuntos grandes de las trabas, graves de las trabas, su perseverancia y su responsabilidad la erigieron soberana, sin reino reconocido, pero con todo un pueblo traba, coherente, sumo vigor, ganó firmeza renunciando a falsas familiaridades, a hacer el cotillón de actos banales y la humillación manzanera, y respetando siempre leyes internas. Si no fortalecemos la democracia, no estallaremos sin límites, nuestra posibilidad está allí. Corriéndola por izquierda, empujándola con alianzas feministas y siempre en solidaridad interna. Basta de la delincuencia entre hermanas. Para el afuera, ni una muerta, ni un maltrato o abandono al olvido. Todas y todo a la mesa política. Basta de rencor, no más resentimiento dirigido a la gente cercana. Miremos siempre dónde está el enemigo. Serenidad para ver qué hediondos fondos emergemos y a cuánta crueldad nos enfrentamos, coraje para extender las alas y enfrentar el odio, que es ajeno a nuestro amor libidinal, mariposas armadas de creatividad, color y brillo, furia en las gargantas para transformar en la defensa de hoy y darle posibilidad cierta al mañana. El ethos de Berkins es la solidaridad, ser blandas, dúctiles, que cada miembro encuentre su interés y para eso, primero la democracia y los derechos humanos, de inmediato nuestro punto y coma. Si te observas profundo y no estás para más de 10, me gusta en línea, sumate a un cuerpo ya conformado, no vueles tan alto que te perdés, la unión nos fortalece, no llegues tarde, no quemes naves, ser una voz que repita el mismo reclamo, Loana nos gritó con su voz a todas, cuenco de barro rebosando de gotas, voces, un país, un continente, el globo entero bebió nuestras voces del cuenco Loana. Buscala, no pintes con ansias mezquinas rinconcitos de color bronce. Discutila, no lleves tres voces tímidas a semejante plaza. Volví al barrio, no generes más rupturas. El enemigo trae tiempos severos, graves como para perder de vista la línea, como para darle rango a rencores menores, para malusar su nombre, para honrarla mal, para ser ególatra. Recordá, nunca cotillón, siempre traba. Sin puestito en ferias auspiciadas, ella cuidó el interés de cada una y de cada quien más allá de lo traba. Eso la erigió soberana y es nuestra, pero nos trasciende viva por siempre en cada gracia. No te quedes rezagada, unión siempre, amorosidad y democracia. Para acabar con la injusticia laboral, venga estudiante o cantadero, albañil, profesor o carpintero, que cuando andamos. Y todos juntos al Estado barreremos. ¡Obreros todos! El legado. El 5 de febrero se cumplió el primer aniversario de la muerte de Loana Erkins, fundadora de la primera cooperativa travesti, voz imprescindible del feminismo, gran tejedora de la militancia trans, arena que supo enlazar transversalmente con muchas otras luchas. Su capacidad de rebatir los argumentos de los poderosos de siempre con desparpajo, mordaz y humor afilado viven sus palabras. En los textos inéditos habla una Loana de otros tiempos, antes de la ley de identidad de género, que fue uno de los grandes logros, incluso una muy anterior, la niña sin derecho a la infancia, en su Salta natal. Con tanta ideología como poesía, su pensamiento toma en el presente la forma de una herramienta fundamental. Eso es parte del legado que Loana dejó y que otras voces y otros cuerpos se disponen a mantener con vida. Ay, ¿cómo vas a abortar? No te tortura, estás loca, te vas a morir. Ay, ¿cómo vas a abortar? Te vas a morir. Basta, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi vida. Quiero información. Aborto, tu decisión. Más información, menos riesgos. 15-66-64-70-70. ¡Ay, cómo vas a abortar! ¡Es más rápido! Celebrándote lo hará, andará este guainito. Mientras lo canto, hermana, bailan viejas y chinitas. Invocándolo a tu nombre. Antaño a Cristo, ahí bailando te lo Ana, ahora tu nombre lo reclama. Mientras lo susurra, mientras lo contagia, revelan su pollera, honrando a nuestra traviarca. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es un mundo mariposita y yo lo voy a festejar. Lay, lay, lay, lay, lay. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prego. Este es un mundo mariposita y yo lo estoy de le baila. Lay, lay, lay, lay, lay. Voy cantándote lo Ana. Crece este guainito, mientras lo bailo, hermana, cantan viejas y chinitas. Enarbolando tu nombre, acallando a los edictos. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo mariposita y yo lo voy a festejar. Lay, lay, lay, lay, lay. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo mariposita y yo lo estoy de le baila. Lay, lay, lay, lay, lay. Celebrándote lo Ana, andará este guainí. Ahí antes de Heller, que ya escucharon que está. Porque son los 50 años, vaya, mujeres, de la muerte de Violeta Parra. Nació un 4 de octubre de 1917, en aquellos días que conmovieron al mundo. Tal vez por esa marca de nacimiento, Violeta y sus 10 hermanos se hicieron comunistas, con el favor de mi Dios, como termina su mítica canción La Carta. Violeta cargó en sus entrañas los gritos rebeldes de la tierra. Corría por su cuerpo la sangre indígena de su madre. Sangre de pena y dolor. Las injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio. Levanta. O en Chuyán. Violeta vivió, amó, creó, cantó, pintó. hizo teatro, recorrió el país con un circo popular, bordó bellos tapices, bailó, sufrió. Todo lo hizo intensamente. Fue autodidacta. Miraba hacer y hacía. Su padre escondía la guitarra, pero ella la robaba y aprendía a sacar música del instrumento. A los 10 años comenzó a salir con sus hermanos a cantar en trenes, en campos, calles, para llevar comida a la casa. Desde entonces su ánimo nómade y libertario fue ampliándose, buscando horizontes en otros países, continentes y también en el corazón de su propio Chile. A los 12 años compuso sus primeras canciones. Más adelante, impulsada por su hermano Nicanor, anduvo por parajes lejanos de su tierra, desenterrando el folclore con un antiguo magnetófono y una libretita. Se volvió arqueóloga del arte de su pueblo, al que rescató y también recreó con alas de libertad, enriqueciéndolo y desparramándolo en el mundo. Violeta fue una amante apasionada. Ay, los desengaños amorosos los vivió como tragedias. Fue madre de 4 hijos e hijas. La muerte de una de ellas, la Rosita, cuando se encontraba en Europa, le produjo una herida profunda. Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna, creí que la mamita Luna me la iba a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dice en una carta, pa' que el alma se me parta por no tenerla conmigo, el mundo será testigo que he de pagar esta falta. Desde entonces la culpa fue su compañera. Violeta tenía un corazón libre y no encajaba en los mandatos de su tiempo hacia las mujeres. Los transgredió, pero al mismo tiempo sufría con esos desafíos. Escribió su hijo Ángel Parra: lo que ella hizo fue tomar la guitarra y empezar a cantar sin preocuparse de los atuendos, sin maquillaje y sin adoptar una pose exterior de figura folclórica al uso oficial, dándole una presencia protagónica en el canto a la mujer, y porque hasta ese momento los conjuntos eran predominantemente masculinos. Si algún día alguna mujer se dedica a estudiar el proceso de liberación femenina en Chile, tendrá que tomar en cuenta el rol de Violeta Parra en ese momento histórico. No porque haya teorizado o escrito artículos sobre el tema, sino por su actitud. Al regresar de Europa, Violeta levantó una carpa en La Reina. Fue una especie de circo, como los de su infancia, que esperaba llenar de arte. Todos los días, junto a su hija Carmen Luisa, encendían un fogón en el centro de la pista, preparaban empanadas, mate, mistela, y esperaban la llegada de la gente. Todos los días, Violeta cantaba, hacía títeres, bailaba, mostraba los bordados frente a los pocos visitantes que llegaban a la carpa. Ay, a Violeta le dolían los desengaños del amor, le dolía la muerte de Rosita Clara, le dolía Chile, le dolía la soledad en la carpa de La Reina. A los 50 años, un 5 de febrero, disparó el tiro del final. Antes dio gracias a la vida y maldijo a todas las estaciones del alma. ¿Cuánto sería su dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Tener una utopía es tener un motivo para vivir. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa. 8 minutos pasaron de las 19 horas y estamos en vivo en el estudio de Radio La Caprichosa, acá en el acceso a Tilcara. Lo prometido es deuda, habíamos dicho que íbamos a estar con algunas compañeras de la red de teatro conversando un comunicado que sacaron hoy y aquí estamos. Buenas tardes, ¿se quieren presentar ustedes, chicas? Buenas tardes, Jorge, gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia de La Caprichosa. Andrea Nuño. Sí, soy Andrea Nuño, conocida, más conocida como Borboleta. Mira, claro, yo no sabía. Cuando me dijo Juan va a ir Andrea Nuño, dije, ah, mira, una persona nueva que no conozco. Ahora me doy cuenta que era Borboleta. Bueno, y yo también agradezco la invitación. Nos parece sumamente importante poder participar dentro de estas, de estos medios de comunicación locales que nos brindan un espacio para dialogar. Soy Silvina Montesinos y también conformo la red de grupos de teatro independiente de la Quebrada de Humahuaca. Bien. En el día de hoy estuvieron sacando un comunicado, ¿verdad? ¿Fue hoy que lo sacaron? Yo al menos sí, me lo encontré. Sí, esta mañana publicamos, bien, hicimos público un comunicado que, bueno. ¿Quieren contar un poquito de qué va, qué fue lo que estuvo pasando? Sí, tiene que ver con una nota que presentamos como red junto a varios artistas de la comunidad local, actores y gente de trabajadores del teatro independiente de la provincia de Jujuy, con respecto a una irregularidad administrativa dentro del Instituto Nacional del Teatro, que es una institución pública del Estado, tiene que ver con un subsidio para compra de sala, y lo que nosotros presentamos es una nota a la institución por una irregularidad administrativa que comete la institución al otorgar un subsidio sin que el subsidio cumpla con la reglamentación del misma del formulario para obtener el subsidio. O sea, el formulario. Esto dicho en criollo sería una red de teatro.